Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya damos inicio a su programa Estado de los Estados. Estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza. Su servidora Lilia Arellano y mi compañero. Su servidor Joaquín Reséndiz, los saluda con mucho gusto. Como siempre a sus órdenes en esta mesa. ¿Mi compañero de cuántos años, Reséndiz? 12 años, ya. Ya fue un montón de... 12, no serán ya 13. 12, ¿no? 12. ¿No? ¿Seguro? 12, sí. Ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención durante, pues ya más de una década, fíjate, qué rápido se ve el tiempo. Una docena de años. ¿Verdad? Ah, bueno, pues sí, fue cuando estaba la campaña de Calderón antes, cuando lo, cuando empezó a moverse unos meses antes, ¿no? Sí, mucho antes. Sí, 2 años con Fox. Así es, había los problemas con él, con Fox, que no querían que fuera el candidato, que andaban impulsando a otros prospectos, y finalmente se impuso Calderón en la asamblea en donde definieron el candidato del Partido de Acción Nacional. ¿Verdad? Así es. Y luego Calderón. Fíjate. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Era uno de los peores papeles al frente de la titularidad del Ejecutivo Nacional. Así es. Y lo más... Oye, en este tiempo, fíjate, ¿cuánta gente ha desfilado por esta cabina? Muchísima. Pero ¿cuántos cambiaron? Mira tú, nos pasó, de veras que hemos agarrado mal los garbanzos, ¿eh? La cabina está bendita porque todos alcanzaron hueso. Todos llegaron. Pero la verdad es que, qué malos salieron. Unos muy malos, como el presidente municipal allá en Cancún. Como Francisco Alor, Gregorio Sánchez. Ah, Gregorio Sánchez. Gregorio Alor. Sánchez. Fíjate, tuvimos dos figurones. Ay, nanita. Sus cuadernazos. Oye, eran esos. ¿Revisaste tu cartera cuando se fueron? Yo no la revisé. No, sí. No me acuerdo. Además no había riesgo, no tenía nada de dinero. Bueno, tú no, pero yo sí. Pues revísela. No, bueno, pues ya, si me ya, pelaron ya, lo hicieron como siempre, sin que nos diéramos cuenta. Lo caído ya. Pero, ¿qué tal Navarrete? Ah, otro, también. Es el que la llevaba a cenar a su casa. Sí, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo que... Fíjate, cuando era un humilde perredista. Así, que tenía su morralito. Su morralito. De manta. Fíjate. Así. Y luego andaba con un dirigente del PRD del Estado, que también tenía su morralito de manta, ¿te acuerdas? También. Sí, que qué bueno salió por... Y cambiaron el morralito por una bolsa de broche. Eso por un lado, y el burro por una... Bueno, espérame tantito. Vamos empezando por Calderón. Ah, sí, por cierto. Por Calderón. Él fue de los que vino aquí cuando no daba a nadie 5 centavos por su candidatura. No, y lo entrevistábamos cuando andaba de gira. ¿Te acuerdas que me decían, pero para qué pierdes el tiempo con ese señor si el candidato va a ser Krill? ¿Te acuerdas? Sí. Va a ser Santiago Krill. Y nadie lo pelaba porque, bueno, pues todas las empresas de medios de comunicación pues tenían trato directo con Gobernación. Y bueno, pues ni modo de jugarle las contras. Y apoyaban al que firmaba, ¿no? Sí. Creo que la única oposición que tenía el Krill en ese entonces era la Carmen Salinas, con esta, que tenía Edith González en la obra esta. ¿Cómo se llamaba? Edith González, sí, la aventurera. Sí, le echaba de grilla, pero duro. Pero duro. Pero yo creo que era por la güerita. Sí, era por la güera. La güerita. Sí. Pero que, bueno, no nos enteramos primero que nadie que la había embarazado. Así es. Y lo que le estaba echando la culpa hasta su hermano, ¿no? Ay, cuando la niña tenía toda la carota y mi hermano, no, es la hija de mi hermano. Ah, oye, pues ya toda la carota. Qué poca. Pero yo me acuerdo re bien que cuando nos decían que nos estábamos equivocando, qué bárbara, ya ni la muelas, hombre, que ahora sí la regaste re feo después de tanto año de marquesa. ¿Te acuerdas por lo de Calderón? Sí. De todo recibimos, de los cuates, de los no cuates, de las empresas donde trabajábamos. Nadie. Yo les decía, pues miren, de acuerdo con mi poca experiencia, y hasta se burlaban, porque han dicho, pues esta no le sirvió de nada tanto año. Tanto año de marqués. En la mera grilla. Nunca alguien juega a la sucesión con una sola carta debajo de la manga. Y la otra debe ser este señor. No. ¿Y qué tal a la hora que va a salir? Va siendo candidato primero y luego que le... Que haya sido como haya sido, lo hace presidente. Pero te digo que, pues bueno, nos veíamos, no muy frecuentemente, pero sí iba con cierto, con cierta regularidad en el Balmoral del presidente Chapultepec. Y es ahí a donde le dije, ¿por qué no me dejas que te entreviste cuando andas de gira? Hombre, claro que sí, háblenme a la hora que quieran. Pues cómo no, si nadie lo pelaba. Pues cómo no. Y luego pues ya ves con las preguntas que le hacíamos, ¿no? Y un día me reclama ahí en el Balmoral y me dice, bueno, yo no sé si agradecerte las entrevistas o no, porque pues siempre me toca, ¿no? Pues hay que ponerse abusado. Siempre hay que ponerse abusado para esquivar, que no te toque. Para esquivarlas. Porque pues porque ya ves cuando le decíamos, a ver, ¿cuál es el principal problema? Y no sabía. ¿Te acuerdas? Sí, no. Pero esa crítica me la devolvió cuando estaba en Tabasco y le digo, a ver, don Felipe, díganos usted, ¿cuáles son los principales problemas de Tabasco? Como empezábamos todas las preguntas, ¿no? Ah, no, el principal no, los principales son dos. ¿Cuáles? Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo. ¿Cómo nos reímos esa vez? Porque bueno, pues ahí ya me la devolvió. Y Roberto era su cuate. Me la devolvió. Pero mira que no nos equivocamos, como, pues mire usted, desafortunadamente, sobre todo cuando se trata de malas nuevas, pues tampoco nos equivocamos. No. Ya ves cuántas veces hemos estado aquí. Es que no pueden seguir tomando medidas sobre el escritorio sin percatarse de cuál es la realidad nacional. Lo hemos dicho tantas y tantas veces. Que bueno, ya me da pena con los radioescuchas que van a decir que si es no tenemos otro tema, ¿no? Es el mismo programa de hace 10 años. Pero sigue siendo la misma. Lo vemos, mire usted, en las casas, Reséndiz. Fíjate tú, Tlatelolco, cuando la construyeron, pues era para burócratas, para gente de la clase media-baja. Y eran departamentos dignos. Construyeron la Cabeza de Juárez, allá por la Casa de Ignacio Zaragoza, todo ese conjunto habitacional Ejército de Oriente. Uh-huh. Construyeron la Vicente Guerrero. Y bueno, eran espacios dignos. Tienen casas que valían la pena tener. Claro. Y eran para, fíjate, en el caso del Ejército de Oriente, de la Vicente Guerrero, les dieron casas a los que vivían en las orillas de las vías. O sea, los invasores, los que de plano, la gente más fregada de esa época. que era mucha la burla que se hacía, porque decían que todos estos que eran los más pobres y los más fregados, pues tendría uno que ver que encima de sus láminas de cartón, los techos de láminas de cartón, pues estaban unas antenotas de televisión envidiables, decía la gente. Es parábola. Sí, tienen sus antenotas y esa era la pobreza. No tenían un lugar donde vivir porque pues llegaban al Distrito Federal y no había. Pues, y se ponían, eran, pero eso no quiere decir que no tenían para comer. De las organizaciones sociales que se dedicaban a eso. Así es, de las padiernas y de los bejaranos y de ahora, todo eso, ¿no? Que ahora están en el Senado. Pero, ¿qué tal, eran casas dignas? No es posible que... Pero además, los muy pobres tenían dinero. Tenían para comer. Pues sí, tenían. En el campo tenías... Para su antena, para su televisión, para su refrigerador, para... Y en el campo tenían para hacerse sus frijoles... Ahí los bisteces, ¿cuánto que no hubiera bisteces? Pero los frijoles, los tomates, los jitomates, los chiles y el maíz no faltaba. Hoy falta. Y la fruta no faltaba en las mesas de... De los obreros, lo hemos platicado aquí tantas veces. Las mandarinas, los plátanos viejitos, las naranjas, las guayabas. Óyeme, parecería que estamos hablando de hace 100 años y no. No, tiene 40, 40 sí. Está eso. Hemos visto cómo se ha ido incrementando la pobreza cuando los discursos son de un país rico, de un país en desarrollo, de un país pujante, de un país que va para adelante, de vamos a administrar la abundancia. Entonces, que vamos a sacar toda la riqueza del subsuelo que hay en el país, que nos va a permitir sacar mucho gas y nos va a permitir generar mucha electricidad y nos va a permitir bajar el recibo de la luz y el recibo del gas. Y naranjas y limas. Que vamos a tener agua para todos y que vamos a tener mayores recursos y que vamos a ser un país muy, muy rico dentro de 50 años. Pues sí. Entonces, todo eso que hemos venido señalando, la importación tan brutal de alimentos, la dependencia, pues después surgen las cifras oficiales que pues que no hacen más que darnos la razón. Las confirmo. Y a mí eso me da tanta tristeza. Porque es como cuando uno de papá regañas a tu hijo o le aconsejas o le dices, y yo creo que no hay más cosa más dolorosa que se den el tropezón y yo no les diga te lo dije. Que digas, no andes con malas compañías. ¿Cuánto quisiera uno morderse la lengua, equivocarse y decir, ay, yo que anduve de mal pensada? Mira, yo lo sentí tantas veces con Calderón porque me simpatizaba como persona. Como persona me caía muy bien, era ameno incluso, con un buen sentido del humor. Lo cual no quiere decir que hubiera sido después, buen presidente. Pero después se le fue haciendo muy corta la mecha. Sí, pues yo decía, ¿por qué no me equivoco? Ojalá que estuviera equivocada, pero no. Y bueno, ahora resulta que, pues al igual que muchos, en diversos momentos pensé que tal vez la lección sufrida, si es que hubo lección, porque yo creo que lo que hubo fue una componenda por el PRI al perder la presidencia, les iba a permitir... pues darse cuenta de que la labor del político, del funcionario, del gobernante es otra muy diferente a la que venían realizando durante 70 años. Y no en todos los años, porque tampoco podemos decir que todo fue malo. Hay etapas de desarrollo del país dentro del priismo que resultaron buenas. Y tuvo desarrollo estabilizador, por ejemplo. ¿Verdad? Que hubo tasas de crecimiento. De importaciones, así es. Hubo niveles del poder adquisitivo de los trabajadores bastante buenos. Claro, ahora también, lo claro que pasa que... es que en ese tiempo, como ahora, con todos los avances tecnológicos y la comunicación y todo lo que tú quieras, los mexicanos nunca hemos pedido cuentas. Por ejemplo, cuando el generalote regaló todos los terrenos de las Lomas a su futuro yerno, ¿alguien reclamó? Cuando le dio todos los terrenos de la colonia Roma, ¿alguien reclamó? En absoluto. Nunca. No, ¿y quién reclama con los contratos, por ejemplo, a Pemex? Nadie reclama. No, bueno, creo que hasta aquellos que se consideraban truanes en esos momentos, pues comparados con lo de ahora... Pero niños son malos nada más. Niños malos, niños entre malos. Los delincuentes estos. ¿Verdad? A mí me llama la atención, por ejemplo... Fíjate, gente... todo lo que le dijimos a los Espinosa Iglesias, a los Abumrad, a todos los banqueros. Que se estaban enriqueciendo. Y sí, se estaban enriqueciendo. Y enriqueciendo. Sí, hicieron edificios. Y sí, hicieron tantas cosas. Pero también es cierto que había créditos. También es cierto que podías comprarte un coche con un préstamo bancario y pagarlo sin estarte exprimiendo el estómago y dejando de pagar la renta y la luz. Entonces, los banqueros siguen exactamente igual. Hoy salió. No, la voracidad. Óyeme, ¿cómo comparas créditos del 4, del 6, del 7% de interés anual comparados con los de ahorita? Del 28, del 32, el 40. Del 40 en las tarjetas. No hay comparación. Sí. No la hay. No te cobraban un peso por tus ahorritos en las libretas que te daban así en unas cajas registradoras, que luego uno cambiaba por sus bonos del ahorro nacional. Y no te cobraban. No te cobraban manejo de cuentas. Y mira que tenían mucho personal. Y las maquinotas. No. Bueno, ibas y cambiabas tu libretita de timbres de 20 centavos. No me acuerdo, creo que le cabían 10 pesos a una libreta, algo así, ¿no? Porque eran los timbres nada de 20. Nada más, porque ya sabía de 50 centavos también. Y llegabas al banco y la cajera contaba tus timbres y te los metía en tu libretita. Y todo ese trabajo no generaba comisiones. No las generaba. Ahora sí todo genera comisiones. Hoy hasta un aparatejo que viene a sustituir a 30, 40 o 100 empleados te cobra comisión. Te cobra, pero un montón de comisión. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana antepasado fuimos a sacar 100 pesos de la tarjeta de nómina de mi hija y decía que le iban a cobrar 30 pesos de comisión porque era un cajero de red. Digo, no, pues vámonos al cajero de tu banco y no pagues la comisión. ¿Pues 30 pesos por sacar 100 pesos? Imagínate. ¿Es un asalto? ¿Un asalto? Un asalto en despoblado. Por eso ayer decíamos del señor este de Banamex, ¿no? Que dice que la violencia y los hurtos, los asaltos, pues más asaltos que los bancarios no hay. Bueno, más despojos que los que hacen ellos. Esto de Telcel, ya te lo cortaron. Sí. Le ponen, por ejemplo, 50 pesos a su teléfono, en dos llamadas o en tres ya se acabaron. Y no porque... ¿Y no acabo de hablar? No, porque se te está cortando. Otros, yo no sé si tienen saturada su red o qué pasa, que como el mío cada rato te pone solo llamadas de emergencia, lo tienes que apagar para que pueda volver a tomar la o le dicen llamada restringida. Llamada restringida. O están todos los circuitos, están ocupados. No. Oye, ¿qué es eso? Una saturación de red. ¿Por qué no le mandamos a la hora de que nos cobre? Todos mis circuitos también están saturados. Todos mis egresos están saturados. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. El paquete alivia tu estrés. De la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye tres discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Dicen que no todo tiempo pasado fue mejor. Pero quién sabe, recién dice. ¿Quién sabe? Porque, mire usted, nos estamos topando con tantas cosas. Era una... Yo recuerdo, sí se recibían algunas críticas, pero terminaron aceptando que era música. Por ejemplo, la de los Beatles, ¿no? Porque las diferencias generacionales, etcétera, etcétera, te ponían ahí ciertas barreras. Pero se aceptan. Y finalmente, bueno, pues se podrían haber dicho muchas cosas. Y dicen que porque la información no corría tan rápidamente como hoy. Pero ve los ejemplos. El muchachito este, el Justin Bieber. El canadiense. El canadiense. Hombre, ya lo han agarrado de todas, todas. Y no es el único, hay muchos. Las niñitas estas que también ya con hijos y todo, y les han quitado los hijos y los papás están batallando. Y bueno, hay cada ejemplo, hay cada ejemplar. Está ahí, por ejemplo. Que hay nanita. Y luego se festina cuando, ay, pues ya salió del closet. Que por cierto, ve nada más, al templario este. ¿Viste su cara en la televisión? No, ¿al tío? ¿Al tío? Qué sí. Feo, recién, más feo que tú. Con eso te digo no, todo. Sí, sí, sí, no, ya, eso sí, es un abuso. Es mucho que decir. Fue un pues, abuso. El tío sí tiene cara de maldito, ¿eh? Yo vi las fotos y. Sí, pero. De malo. Además de feo. De sí, malo. De muy. Oye, es que con esa cara no puede ser bueno. Pues no, yo creo que no. No, no. Muy malo. Pues sí. Hay un refrán que dice por sus. Por sus. ¿Qué? No, cuídate de los buenos porque los malos yo te los señalaré. Pues si la gente está tan fea. ¿Quieres más señal que esa? Y luego lo sacan del closet. Fíjate. Y además estaba en el closet. En el closet. Y luego con un. Con un chamaco. Con un chamaco. Pues, esto yo sigo insistiendo que es parte de un gran circo. De un gran circo que le dan al pueblo de México y sin pan. De una farsa. Porque bueno, no hay. Pero ¿cuánto les va a durar? A ver. Quiero pues ver. Para esta semana sí. Si les va a cubrir. Ahora, por ejemplo. Pues es que yo creo que ya, mira, Osorio y Videgaray ya la han sentido muy cerquita. Yo no puedo creer que el señor Peña no se dé cuenta de que pues las críticas provienen por los hierros de sus dos principales colaboradores. Claro. Sí. En el caso de estos de nombramientos que hizo. Hoy dan a conocer un nuevo SAR antisecuestros, una nueva coordinación nacional antisecuestros, con un comité nacional antisecuestros en donde participa la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la sociedad civil y el gobierno federal, ¿sí? Y los reportes de los secuestros, todos señalan que los plagios han aumentado en forma alarmante. Mire, fíjate, ponen a Renato Sales. ¿Te acuerdas que Renato Sales trabajó aquí en la Procu del DF? En Sales Heredia. Estuvo con Batis. Combates. Y bueno, lo cierto es que Batis manejó muy limpiamente la Procuraduría. Pero creo que los errores son como con el señor este pelón Mondragón. Manuel Mondragón Nical. Bueno, ya se vio que no sirvió para nada. Que él no fue el que bajó la delincuencia en el Distrito Federal. Entonces, habría que ver cuáles fueron las prioridades para el gobierno del DF que lograron bajar los índices de delincuencia. Estando Mondragón, bueno, pues estuvo Ebrard al frente de la jefatura de gobierno. Y eso hubo mucha obra pública. Por ejemplo, obra pública. Dos, creación de empleos. Apoyo a inversiones en la ciudad. Así es. Generación de fuentes de trabajo. Riqueza en general para la ciudad. Y bueno, todo eso se transformó en reducción de los índices de... Sí, pero había menos gente desempleada, claro, que tenía que ir a delinquir para poder obtener... Un ingreso. Comer a su casa. Así es. Igual, en el caso de Batis, no tan marcado, pero sí hubo políticas de izquierda que permitieron que las cosas se fueran, pero no porque Mondragón fuera bueno ni porque Renato Sales Heredia fuera bueno. Y también hubo mucha atención a grupos vulnerables. Yo me acuerdo los apoyos a gente ya mayor, a madres solteras, a desempleados de con muchas características, que reciben apoyo del gobierno federal, ¿no? Me acuerdo yo las filas que se hacían de madres ya mayores, personas de tercera edad que recibían su pensión, la cantidad que fuera que les dieran les permitía a ellos sobrellevar la pobreza, claro, que había en sus hogares. Entonces, yo creo que estas son cuestiones que hay que tomar muy en cuenta antes de abrir la bocota, porque no es Renato Sales el que pudo apoyar el campechano. Y mira, Renato Sales, por ejemplo, es producto de una familia ligada al poder. Su padre fue incluso secretario de finanzas del PRI. Y esto lo recalco muy bien, porque, bueno, pues siendo tú tan joven y empezando allá en la oficina de comunicación del PRI y todo lo demás, pues sí sabías que el secretario de finanzas de esas épocas, pues le llegaban los donativos, las donaciones, como las llama el señor Peña Nieto, de dinero en efectivo, en cajas de galletas, en cajas de cartón, cajas de huevo. De huevo, y no se contabilizaban. Se podían agarrar lo que quisieran, ¿eh? Y en cuanto a los gastos también, o sea, no había el control que hiciste ahora. Te podían dar a ti cierta cantidad de dinero, te la gastabas y tal, no tenías ni siquiera que comprobarla. Entonces, imagínate cuando creces con un papá así. Te pregunto, ¿sabrás pues qué son los controles? Pues te va a todo dar, ¿no? Porque tienes un montón de lana. Bueno, pues en estas cuestiones del secuestro que acabas tú de mencionar, pues a este Sales Heredia lo han nombrado Coordinador Nacional Antisecuestro. O sea, SAR Antisecuestro. SAR Antisecuestro. Bueno, y el propio hidalguense Osorio Chong, pues ya admitió que el incremento del secuestro se debe, entre otros factores, dice él, a que no había organismos especializados para prevenirlo y sancionarlo. ¿Y a ver. ¿Y las unidades antisecuestro de cada entidad? ¿Pero cuáles? Sí, hay unidades de secuestro, ¿sí?, en cada entidad de la República. ¿Sabes cuándo los han capacitado? Nunca. No sé si son capaces o no son capaces, pero sí existen y sí cobran y sí se les paga. Pues se aparecen en el papel. Yo todavía no he sido testigo ni hemos recibido información del grupo antisecuestro conformado por Pedro Pérez, Benito Reyes, Anselmo Rodríguez. No se manejan los nombres. Confidencialidad. No pueden dar. Ay, ¿tú crees que estos, para aventarse un buen tiro, no van a dar a conocer nombres? No, hombre, pero si están urgidos de más y más promoción mediática, claro que lo hacen. A ver, no fue Genaro García Luna capaz de inventar su el rescate de secuestro de secuestrados, la captura de la francesa, ¿no? La captura de la francesa, de la entre otros, ¿eh? ¿No? Oye, ¿qué se le ha hecho a Genaro? Absolutamente nada. Nada. Está. Las publicaciones como proceso sacaron a luz de todo el dinero que se robó. Nada. ¿Estas propiedades? No, pues bueno, es que tenemos que estar acostumbrados a que aquí no pasa nada. Ni pasa ni pasará, en la medida en la que sigamos durmiendo como tales. La verdad es que sí pasa, porque ese tipo de delitos pegan mucho a la familia, le dan... Ah, bueno, pasa en perjuicio de la población, sí pasa. Pero para ponerle remedio, para poner esto, para eso no, Reséndiz, no pasa nada. Y lo malo es que, o sea, se resiente. No sé a cuántos de nuestras escuchas hayan tenido el penoso caso de tener un familiar secuestrado. A nosotros, no. A nuestra familia, ya nos pasó la semana pasada. Anda. Donde el hijo de una prima mía, que fue secuestrado, que pagaron el rescate, hicieron una cooperacha entre toda la familia, pagaron el rescate. Al muchacho no lo soltaron, encontraron su cadáver quemado, y no hay absolutamente ningún detenido. No hay nada. O sea, está en total impunidad. Y los secuestrados se llevaron el dinero pagado por la... Sí, no les importó. Por la mamá, por el papá. Y Ese dinero se perdió y además perdieron la vida de su hijo. Fíjate nomás. Sí. Y es un caso muy cercano a mi familia. Y ese tipo de casos están en total impunidad porque ni siquiera hay pistas de quiénes fueron. Nada. No hay absolutamente nada. No, mira, cumplieron con el Mocha Orejas y se olvidaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo como si pregunto, el Mocha Orejas no hubiese tenido alumnos. Exactamente. Yo digo, ¿dónde está esta unidad de antisecuestros que tanto menciona? Por eso, ahora, dicen, organismos especializados para prevenirlo. ¿Cómo lo van a prevenir? A ver, ¿qué te van a decir? Oiga, no salga de noche, no salga solo, anden en parejas, como si fueras a bucear, ¿o qué? Sí. ¿O qué? Pues para prevenirlo, ¿qué? Pues ármense, ¿no? Como las autodefensas. Pues AK-47, no te digo que hay que ir a que nos enseñen. Sí, y traes tu pistola y tú defiendes a tu familia, porque la autoridad no lo está haciendo. Bueno, y para sancionarlo, sí, en efecto, ha habido modificaciones a las leyes para que sean, pues, las penas sean más altas, más de 40 años de cárcel, etcétera. Pero, pues, cuando los agarren y cuando les comprueben que sí son, porque nada más agarran a uno y a ese uno le cargan todos. Así es, como está el caso de la película esta, ¿no? Del muchacho que dicen que fue el que participó en un delito, el de la presentó culpable. Y ándale, que igualito. No. Bueno, según Osorio, también otro de los factores que han incrementado el secuestro son los cambios en la estructura operativa de las organizaciones criminales. Sí, mientras las organizaciones criminales se actualizan, se perfeccionan, se capacitan, estos no. Entonces siguen esperando el pitazo para poder actuar. Bueno, porque los otros arriesgan la vida para ganarse una lana. Estos se la llevan sin que pase absolutamente nada. En muchos casos dijo que no se denuncia por miedo a las represalias y desconfianza en la autoridad. Pues sí, cuando nos presentan una, otra y otra vez que agarraron una banda y en esa banda están policías, están miembros del ejército, están marinos. Oye, ¿a dónde te acercas? Pues mejor no vas a... Los procuradores, los subprocuradores, ministerios públicos. Bueno, entonces... Sí. ¿Y el trato que reciben las víctimas, por ejemplo, en el Ministerio Público es terrible. ¿Los resultados de sus pruebas de confianza? ¿Qué? No, y aunque dicen que las pasen, los integrantes de estas bandas siguen siendo parte de las corporaciones policiales. Ahora, ya dijo Sales que para dar resultados, primero van a evaluar las unidades antisecuestros. Bueno, pues se va a quedar sin nadie. Van a tener que contratar más. Que van a profesionalizar a su equipo y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. O sea que, como dice el señor Peña Nieto, pian pianito. Sí, vámonos despacio. Los resultados van a caer poco a poco, año por año. Primero limpiamos, ¿no? Luego, bueno, pues si se requieren 6 meses, 8 de capacitación, pues hay que dárselos. Luego ya ponemos en marcha los operativos. Y pues ahí dentro de 2 años. A lo mejor, ya en lugar de... Tiempo más que suficiente para que se corrompan. De 10.000 secuestros. Los policías. Pues va a haber 9.998. Vamos avanzando, ¿no? Pues sí, bajaron. Ah, bueno. Vámonos al corte. XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. la reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under... Bueno, ya Alejandro Martí, de la organización México SOS, ya lo conocemos a don Alejandro, advirtió que esta nueva coordinación nacional, fíjate que no va a funcionar. Dice que si no le dan todo el poder del Estado. Y pidió nuevamente que los funcionarios que no cumplan por omisión o por incapacidad, que renuncien. Bueno, pues eso ya está muy dicho y nadie se va. ¿Y quién pero todo el poder del Estado lo tuvo Genaro García Luna. Todo. Y más. Y lo empleó más. ¿Y cuál es la garantía de que Renato no va a hacer lo mismo? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía? Bueno, primero, Renato no es secretario de Seguridad Nacional. Pues no, pero es una coordinación importante. Bueno, a ver, dime, todas esas fiscalías especiales que se han montado en Juárez para las muertas de Juárez, dime una que haya dado resultado. Y las comisiones legislativas para seguimiento de trabajos también. ¿Cuándo? ¿De qué han servido? O el paseo que se dieron los diputados allá por Michoacán. O los paseos que se organizan, que para ir a ver este problema, al final ni se resuelve nada. Jorge González Durán, no te me desesperes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No me desespero, los desesperados son otros. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí, porque la situación de las reformas estructurales, de las reformas de gran impacto que nos dice la publicidad, se aprobaron en esta legislatura todavía vigente, el año pasado, en diciembre fundamentalmente, ponen al país en un grave riesgo, en una situación de vulnerabilidad extrema, porque las decisiones ya quedan en manos prácticamente de corporaciones transnacionales y el Estado cada día se achica, y lo vemos con la situación esta de que inclusive este es el asunto muy grave, porque mucha gente lo ve con banalidad, de que las llamadas autodefensas son en realidad grupos paramilitares auspiciados, ahora se ve, financiados desde el Estado mexicano. Esto en detrimento de las fuerzas nacionales, de las fuerzas armadas, que son las únicas facultadas por la ley para tener... pues para asumir las tareas propias de estas corporaciones, que son la defensa de la soberanía nacional. Y algo que llama la atención, salen los delincuentes ahora de un closet. Ahora al rato van a volver a salir de los colchones, ¿no? Ahora salen de los closets. Esto es una gran faramaya, un gran montaje de una gran perversidad, pero este gran complot contra México, que es la de armar a ciudadanos ciertamente hastiados, ciertamente lastimados, el agua hasta el cuello por la violencia criminal, este es un gran paso hacia la desestabilización de las instituciones nacionales, porque las defensas rurales creadas en 1964 durante el gobierno de López Mateos, eran otra cosa. Hablaban ahí de ejidatarios para combatir el abejiato. Ahora no. Ahora son miles de mexicanos, de ciudadanos, vamos a darles el beneficio de la duda, bien intencionados, que tienen armas de altísimo poder y cuya fuerza los lleva a pactar así, entre comillas, con el Estado. Esta es la abdicación de quién, ¿De las autodefensas o del Estado? Del Estado. Creo que del Estado, o sea, del Estado. Indiscutiblemente que no es que yo esté en contra de cualquier negociación, pero hay cosas que no se pueden negociar. Los únicos facultados para combatir al crimen son las Fuerzas Armadas Nacionales, son la PGR, son las policías, ni siquiera el ejército. Bueno, pues ya está cumpliendo esa tarea, hay que apoyarlos, pero no las autodefensas. Y ahora se les faculta y se les va a pagar, quién sabe con qué esquema. En fin, la cosa es que ya tienen un, no tácito, sino explícito reconocimiento a su beligerancia. Y ya están surgiendo otros grupos en Guerrero, otros grupos en Puebla y donde sea. Yo creo que habrá que multiplicar. Es una abdicación del Estado mexicano, que no puede pasar, no puede pasarse por alto. O sea, yo no pongo ni califico a las autodefensas, ni digo que son buenas o malas. Yo lo que digo es de que están cumpliendo una tarea que a ellos no les compete y que el Estado les ha reconocido y firmado. Y ahí siguen con las armas. Esto, ya vamos a empezar, a cada quien que tenga un arma, ¿cómo los vamos a calificar? Este es bueno y este es malo, ¿no? ¿Cómo lo podremos saber nosotros? Son miles de personas que pertenecen a estos grupos de autodefensa en Michoacán. Pues yo creo que han de haber bandidos ahí también. Han salido a relucir que hay gente ahí de antecedentes, pues nada edificantes. Y ya tienen el aval, no solamente para que porten armas, sino que ya tienen chamba también para que se dediquen a lo que supuestamente están dedicados, y vamos a aceptar que sí, a combatir a los delincuentes. Entonces, bueno, cuando haya un grupo, robos y todo, y desmanes en las colonias populares de cualquier ciudad, los vecinos se podrán armar y decir, bueno, reconózcanos nuestra capacidad de beligerancia también. Creo que este es un mal ejemplo que va a cundir y que es un pone en un serio, grave problema a las instituciones nacionales, sobre todo en un área muy vulnerable, que es el de la seguridad. Si no hay control sobre quién tiene las armas en este país, porque solamente las debe tener el ejército, la marina, las policías, las fuerzas reconocidas por la ley. Y este ejemplo que ayer se dio, que bajo con bombo y platillo se firmó y se dio a conocer como el gran logro, el logro de no sé qué, pues pone en un predicamento a las instituciones nacionales. Y nosotros nos conformamos con las explicaciones que nos dan, que ya con esto se logra la concordia, que se logra la paz, que es en aras de la estabilidad. Sí, yo por eso preguntaba. Pero algo muy grave está pasando en este país, desde el momento mismo en que ahí siguen avanzando y que se reconoce que miles de personas tengan ya el derecho, el reconocimiento, el aval para portar armas y combatir. Para matar, hombre, para matar. Para matar, claro. Bueno, sí, por eso yo preguntaba, a ver cuánto tiempo les va a durar esto. Y no con tus expresiones tan claras, tal vez muchísimo más coloquial. O sea, yo qué aventurado fue el señor Peña Nieto al invitar, porque esto, lo de ayer, surge de una invitación del señor Peña Nieto para que precisamente se regularizaran, se acercaran todos los de las autodefensas a registrarse y a pasar a formar parte de un grupo paralelo de seguridad. Y yo, bueno, pues, qué audaz, porque pues podríamos ir muchos, ¿eh? Todos. Y decir, ¿sabe qué? Yo también quiero que me enseñen a tirar, quiero que voy a comprarme mi pistola y me voy a autodefender, porque ustedes no pueden. Así es. Fue de una audacia brutal, porque a esto pues se van a venir uniendo muchísimos más, y ahorita quieren cercar esta situación a Michoacán. No van a poder. Yo creo que se han metido en una trampa ellos mismos, si es que no ellos construyeron esta trampa y que realmente los entrapados seamos los mexicanos. Pues sí, como está sucediendo con sus prisas, como decías al principio. Así es. Por estas reformas estructurales que, si él mismo dice, bueno, porque así fue en su discurso ahora, en su exposición, el señor Peña Nieto, en la inauguración de este hospital en el Estado de México, dice, ustedes se preguntan, y bueno, ¿y estas reformas estructurales a mí en qué me benefician? Bueno, ahorita nada, pero más adelante vamos a ver. Híjole. Es que ahí vienen las inversiones extranjeras. Ahí vienen. ¿Quién sabe dónde estén? Quebrándose. Quebrándose, así quebrándose, es, quebrándose. Sí, pero que ahí vienen, ¿no? Sí, ahora hay que señalar que estas inversiones extranjeras no son la solución para nada, ¿eh? El año pasado hubo unas inversiones extranjeras récord y eso no sirvió para incrementar el No, porque son inversiones también a través de la casa de bolsa. Y eso son capitales golondrinos. Es capital ficticio, además. Son capitales golondrinos. Así es. Entonces, el traer inversiones extranjeras no es la solución para nada para el problema económico de México. No. En absoluto. Jorge González. Argentina está padeciendo ahora una crisis no tan severa como nos quieren pintar, que inclusive nos está afectando a las finanzas nacionales. Imagínense si lo que sucede en Argentina nos afecta, qué tan vulnerable, qué tan débil son nuestras finanzas, ¿no? Pero la presidenta de Argentina dijo que esta crisis relativa, se debe a las privatizaciones que hizo Menem. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de este... Claro que sí. ...presidente de Argentina. Uh-huh. Que son las o sea, ahí están las consecuencias de las privatizaciones, que son grupos de poder que están presionando por la devaluación y para meter en una inestabilidad al gobierno de esta señora Cristina X, ¿no? Bueno, pero habría que leer a Sarmiento hoy, que dice que las crisis que está viviendo Venezuela, que está viviendo Argentina, etcétera, son por las medidas populistas que adoptaron tanto los Kirchner, el marido fallecido, como doña Cristina, y lo hecho por Hugo Chávez y ahora por Maduro. Que todo crisis, esto es consecuencia de ellos, porque ahí está Brasil, que han seguido otro rumbo y no tienen estas sacudidas, y también la baja en sus reservas internacionales. O sea, de acuerdo al lugar en donde te encuentras, yo creo que hasta lo que comes es lo que puedes opinar, ¿eh? Así es. Así es. Yo me inclino más a pensar bueno, porque incluso Sarmiento lo compara con las medidas de López Portillo y su desesperación por defender el peso. Pues y entonces habla de los errores de toda esta gente y la de López Portillo junto con Echeverría, que fueron los que generaron el caos. ¿Será? ¡Qué barbaridad! ¿Y la crisis mexicana a qué se debe? Porque estamos en crisis. Seguimos en crisis. Estamos en un estado de crisis, de emergencia. Bueno, pues yo creo que es... miserables en este país, la inflación, el desempleo. ¿Por qué no se habla de la crisis mexicana? ¿A qué se debe? ¿A las reformas estructurales? Pues yo creo que habría que darle una revisada a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años, con todo ese manejo multimillonario de dinero que desaparece, de fideicomisos que no se pueden regular. Y si juntamos las fortunas, pues ahí está. Y si a eso le agregamos todas las exenciones tributarias de las mineras, el robo de petróleo, las exenciones de impuestos a las grandes empresas, pues nos vamos a dar cuenta de por qué el país se ha hundido. Y a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias, don Jorge. Al contrario, qué gusto saludarles. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Leer te hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Sí, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! ¡Es una niña! Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Muchas gracias a don Everardo López. A raíz de la creciente naturalización de futbolistas extranjeros como mexicanos beneficiándose de una ley chabacanera promulgada por Peña Nieto, que hace muy barata la nacionalidad mexicana, mientras que los mexicanos que viajan al extranjero los tratan con la punta del pie. Doña Berta Mercado, el Buzón Ciudadano convoca a todo el público a participar en el primer cacerolazo contra el gasolinazo. Este sábado 1 de febrero a las 4 de la tarde en la gasolinería que está en Insurgentes y Reforma o cualquier gasolinera donde la gente quiera. Sé que espera contar con la colaboración de todos. Nuevamente, señor Everardo López dice que a propósito del excesivo número de futbolistas extranjeros nacionalizados mexicanos beneficiados por una ley migratoria promulgada por Peña Nieto, en la cual resulta muy barato, pues el fútbol nacional está sufriendo. Dice Rubén Pinto de Catepec, dice, ¿quién se estará jineteando el dinero que le dan de ayuda a los de la tercera edad? Ahora dan vueltas en balde y nada. Y mala felicidades a Villavicencio, a Alfredo Villavicencio. Bueno, lo que pasa es que no ves que con el relajo que hicieron de disque errores, que no sé qué, que los prediales los aumentaron infamemente, pues no han de tener lana. Fernando Salinas, a ver si pueden mencionar del dichoso Instituto Nacional de Emprendedores que fundó Peña Nieto, ya que se detectaron trampas, aspectos desfavorables, como por ejemplo atrapar gente informal para que paguen impuestos a Hacienda, endeudar a la gente con los bancos. Si alguna persona tiene una idea, el gobierno se la va a apropiar. Si la labor de la gente resulta bien, el gobierno se adjudicará el mérito, cuando en realidad han estado eludiendo la creación de nuevas plazas en el servicio público, dado que las plazas actuales se dan a parientes o amigos que son de volverse cómplices en actos de corrupción, en lugar de que estos empleos se otorguen por competencia, preparación, honestidad y buen desempeño. Pues ahí en eso entran hasta las curules, todas las curules. Así es. Silvia García del DF dice, no se vayan con la finta, la UDE y Televisa van a implantar la reforma educativa para tener al pueblo sumiso más ignorante. ¿No iba a ser una consulta popular Emilio Chofet? Pues iba el 15, se supone. ¿Cómo crees que la van a hacer? Hacerla por la educación sería abrir la puerta para que se haga por la energética. Ay, pues de tontos, hombre. ¿Cuándo les has conocido pelos de tontos? De don Ángel Cervantes tengo dos llamadas aquí sin leer. Una que dice que en Uruguay se practica la demencia canalla, y no es con Héctor, sino con José Mujica, que le apodan presidente y han legalizado la marihuana. Y esperen a que se mezclen a la marihuana catalizadores químicos para acelerar la adicción, fíjate tú. Y la otra dice que la legítima defensa social ya está cundiendo, pero debe arrancar no solo a las mafias extraoficiales, sino a las muy oficiales que llegan al cinismo retador. Dice Rubén Pinto también sobre los de Michoacán, sobre los acontecimientos de Michoacán, mucha estrategia, mucho espectáculo, pero ningún detenido. Sí, mucho ruido y pocas nueces. Doña María Infante nos saluda a todo el equipo, dice que es un placer escucharnos. Muchas gracias. Don Ángel dice que hay de pachecos a pachecos, porque hay un pacheco multipremiado que todos se inclinan con reverencia, pero hay otro que denigra a México y al propio Cervantes, yéndose a hincar con reyesuelos a España. Luis Sánchez de Iztapalapa, dicen que al tío lo hicieron de mala gana y sin ganas. ¡Ay, sí! Aquí sí, están como el chiste aquel de que su mamá es la que tendría que ir a la silla eléctrica por hacerle un feo a la patria. Antonio Díaz Baez, dice, de hoy en adelante, los cónsules y embajadores son agentes de ventas, para eso lo requirieron. Está bien que los políticos hagan leyes para cuidar los bolsillos de los contribuyentes. Ahora falta que los ciudadanos revisemos sus bolsillos y sus cuentas en el extranjero. De Manuel Munguía, así como Osorio Chong, muchos de los depredadores fundamentalistas están anclados en el pasado al defender una reforma petrolera privatizadora con argumentos de ficticios, y al utilizar la propaganda que deforma la la casa del pueblo al decir que automáticamente bajarán los precios de la gasolina y del gas. Solo pensando en las ganancias de la oligarquía a la que pertenecen, se han extralimitado y se han excedido en forma traidora y corrupta ante el mundo y el pueblo de México con tales atrocidades. Y la más grave y más claro es que se seguirá exportando crudo barato e importando gasolina cara en un negocio maldito con los precios del petróleo a la baja. Están bajando los precios del petróleo, fíjate que están siguiendo otros, sí, allá en el Medio Oriente están siguiendo otras técnicas, otras estrategias, y el petróleo de México va a la baja, y la opacidad en las cuentas que darán paso a un saqueo mayor de lo que desafortunadamente ante la recesión probablemente no les resulte, pues la misma crisis los obligará a recular, ya que no tienen listo el aspecto legal y no han tomado en cuenta salir de la crisis durará 10 años, a pesar de que están comprometiendo la totalidad de las reservas. Pues son muy reguladores, ¿no? Hey. El señor Acevedo dice, Reséndiz, ¿por qué no da datos del grupo de ayuda de deudores? Fíjese que no los traigo, pero los voy a buscar. Y también señala que el predial, como primera instancia, yo voy a meter una queja a Profeco. Doña Irma Pacasa dice que no está de acuerdo con González Durán porque los ciudadanos que les violan sus mujeres, a sus hijas, les roban, asesinan y el Estado no hace nada, están en todo su derecho de defenderse. Saludos a todo el equipo. Sí, eso es lo que dice González Durán, pero nos mezclan los otros grupos, los que pudo haber creado el señor Naranjo como paramilitares, y ahora pues ya no sabemos. La abdicación del Estado ahí está muy clara. Leticia Araiza, los bonos, tarjetas fue obra de López Obrador para la gente de la tercera edad y para los enfermos. Vámonos, Reséndiz. Sí, pues escuchamos todavía el día de mañana. Joaquín Reséndiz aquí los espera. Me quedaron pendientes otras notas del señor Munguía. Y también quedó pendiente la nota de García. Que van a ser héroe de telenovela Joaquín El Chapo Guzmán. Ay, sí. Ay, que nos dé su... Y la historia del narco más poderoso en la actualidad es retratada por el escritor y ex narcotraficante colombiano Andrés López López, que trabaja en el guión de El Barón de la Droga. Este será transmitido en Estados Unidos a través del canal Unimás de la cadena Univisión a partir de octubre. Ándale, muy bien, ya hiciste tu spot. Sale. Como si te diera tanto gusto. Muchísimas gracias, mi nombre es Lilia Arellano, señor Reséndiz. Pues sí, mi nombre es Joaquín Reséndiz y me da gusto que haya héroes mexicanos. Gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana.